mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Mañana 18 minutos, seguimos en el segundo bloque del Enredando las Mañanas. Un solcito acá en la provincia de Córdoba que ya asoma, que va a ser un día calurosísimo como vienen siendo. Rezando por la lluvia estamos, y en este segundo bloque vamos a desarrollar el panorama informativo que venimos realizando con nuestro compañero Lea Ross, que está en línea, así que lo saludamos. Bienvenido, Lea, al Enredando las Mañanas. Se escucha un poquito más alto. Creo que hemos tenido un cierre de semana muy metido en las cuestiones, ya no solo de las cuestiones económicas, sociales, sino incluso judiciales, y que se enlaza también con las cuestiones más políticas también. Como ya sabemos, al principio, en realidad, de la semana pasada, hubo como una especie de discusiones de distintas de sentido sobre la cuestión judicial que se sintetizaron entre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, por un lado, que en cierta manera marcaba una especie de punto nodal dentro de la política argentina, porque eso impactaría de algún modo en lo que vendría ya para el año 2023, en caso de que llegara a ser condenada culpable, que efectivamente ocurrió. Pero, por el otro lado, inesperadamente quedó un contrapunto sobre ese momento, que también hay que ver cómo va a proseguir, que es el caso de lo que se ha denominado con distintos nombres. Se lo ha llamado Patagonia Leaks, se lo ha llamado el caso de los huemules, se lo ha llamado el lago escondido gay, pero en definitiva también ha quedado como una especie de caso bastante curioso, muy poco común, que se originen en estos casos, sobre que estamos hablando sobre la visita a reuniones que hubo de empresarios, funcionarios matristas y gerentes del grupo Clarín allá en el lago escondido. Esto, bueno, va a tener que implicar algunas cuestiones y cómo va a incidir de algún modo de acá a los próximos meses y en el próximo año también. En el caso de Cristina, en realidad no se redujo solo a la condena, sino que ahora encima generó otra situación inesperada, que fue una exposición pública que hizo la propia Cristina, diciendo que ella no iba a ser candidata el próximo año. Declaración que también ha sido pirotécnica también, digamos, inesperada. Y bueno, esto queda la discusión sobre qué implica el hecho de que entonces no va a haber una Cristina candidata. Hay como distintas aristas a tenerlo presente. Por un lado, estaríamos hablando de una, primero que nada, una especie de, desde el punto de vista pesimista para el kirchnerismo, una suerte de derrotismo, en el sentido en que no ven con expectativa de que un proyecto derechista para el próximo año sea derrotado. Pero por el otro lado también hay como una situación también más de optimismo, en el sentido que quizás lo que se contemple es una especie de sectores derechistas o anti-kirchneristas, en sentido bien global, que no estén del todo organizados al no poder tener a su principal figura opositora como Cristina dentro de la arena electoral. Creo una declaración reciente así por Twitter de Mauricio Macri, que decía que él prefería, él desde su rol como alguien que integra la FIFA en estos momentos, Macri dijo: yo prefiero a la selección argentina de Lionel Messi campeón del mundo antes de que yo sea presidente. Que bueno, es un comentario jocoso, pero también da como una idea de hasta qué punto Macri podría aceptar ser candidato a presidente si no es enfrentándose a Cristina. Pero en cierta manera todo lo que ha sido el proyecto Cambiemos o Juntos por el Cambio, incluso en otros sectores, han tratado de generar una construcción basada en ser las antípodas del kirchnerismo. Incluso en otros sectores de cita, llamémosle el de encabeza Javier Milei, pretendían de manera ser el, a su vez el contrapunto de este contrapunto entre kirchnerismo y Macri. Que no esté presente figuras de una figura como Cristina, o incluso uno piensa en Máximo Kirchner cuando renunció a la Cámara de Diputados, como jefe del bloque en la Cámara de Diputados, como una suerte de kirchnerismo en... Podemos decir una suerte de kirchnerismo en retirada dentro del ámbito electoral, que no significa que se abandonen la política, pueden tener también un rol importante como operadores, hace que sea todo más confuso y bastante complejo el asunto. No hay una claridad sobre cómo va a ser el Frente de Todos, menos todavía lo que va a ser el próximo año. Tampoco lo vemos dentro de los sectores de la oposición. Las causas judiciales se han vuelto más engorrosas. Por un lado, cómo va a avanzar esta condena contra Cristina, que sabemos que el mes de marzo, a partir de los fundamentos de la sentencia, se van a determinar sobre cómo apelar esa sentencia en paralelo a la campaña electoral, y también cómo van a avanzar este caso de los huemules sobre si pueden ser juzgados o no estos jueces, que ya hay un pedido de imputación por parte de una fiscal de Bariloche. Lea, querido, ¿cómo te va? Buen día. También, te saluda el negro. ¿Cómo va? Hola, negro. Bien. Que en torno a esto que estás contando y de cara a la semana, y también entendiendo que es el último enredando acá del lunes, cerrando, ¿qué te sugirió ese mensaje que lanzó Alberto ayer, en el que está un poco englobado todo, lo de Cristina, el ataque mediático dirigiéndose directamente? ¿Crees que por acá, bueno, también lo que mencionaba recién, la figura de Massa ensalzándolo de una manera como el más preparado, tal vez el más listo para agarrar la manija caliente? ¿Qué te sugirió el mensaje que vino como en medio del fin de semana en el que estuvimos un día más de los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en este contexto? ¿Para dónde te llevó la cabeza lo de Alberto? Figuras como Alberto y Massa en realidad tratan de generar una concepción discursiva en base a que en realidad el Frente de Todos está en una situación, obviamente con diferencias internas, pero que en realidad se mantiene en unidad y en fortaleza, digamos. El hecho de que Alberto exponga su solidaridad con Cristina por la condena que recibió, que es legítimo y seguramente en cierta manera coincide con Cristina en que existen estas sea la UPER o las operaciones judiciales en su contra, hay evidentemente una situación donde Alberto, ya sea teniendo la expectativa de que él pueda ser reelecto, porque bueno, en cierta manera, si uno se pone los pantalones de Alberto, entienden que él tuvo un momento injusto, ya vemos, le ha tocado como presidente, en el sentido de que le tocó una pandemia, que le tocó justo una guerra, etcétera, entonces, una guerra en Europa y todo eso, entonces eso implica que él necesitaría un segundo mandato para lograr mantener las cosas en orden. Por otro lado, él tiene una cuestión más protocolar por ese tema de que Massa está ocupando los principales ministerios del país. En cambio, Cristina, que tiene una situación más pesimista, porque ella es consciente de que las gestiones económicas de los distintos ministros que ha tenido el Frente de Todos empeoró la situación de las familias argentinas, no ve con buenos ojos los resultados electorales, pero sí su rol se basa precisamente en esto, en ser más una operadora para buscar la vuelta de que... Te recordemos una cosa, en política... También hay que tener en cuenta las estrategias que uno tiene para poder ponerle trabas al sector opositor, digamos. Entonces, en cierta manera, Cristina es consciente de que un modo de que pueda organizarse la oposición más derechista se basa en crear un contrapunto hacia su figura. Claro. Y ahí, por eso, declara su renuncia. Eso implicaría quizás tener, si va a traerle problemas o no al Frente de Todos, y va a generar una cosa de organización, digamos, incluso un Frente de Todos quizás más derechista, y va a estar con Sergio Massa a la cabeza. Claro. Porque, digamos, Cristina también le da la venia a Massa, porque no le queda otra, de avanzar con esto, pero manteniendo la proyección de que el Frente de Todos va a perder. Bueno, pero bueno, nosotros siempre te acá más al 2027. Nosotros siempre te pedimos orientaciones para la semana, para estar acomodados, pero bueno, dado que es último programa, capaz que te pedimos un poco de orientación para el verano, teniendo en cuenta que las últimas veces que estuvimos en veranos preeleccionarios hubo hasta muerto arriba de la mesa, ¿no? ¿Qué te imaginas de este verano? A eso apuntaba. Los veranos, sabemos que en Argentina, por momentos, puede ocurrir ciertos acontecimientos que a veces, si lo vemos desde una mirada federal, alguna provincia termina siendo noticia. Lo digo a veces en determinados conflictos sociales, en particular algunos proyectos mineros, por ejemplo. En los últimos años, curiosamente, a veces sea La Rioja, por el tema de San Martín, sea Chubut, sea Mendoza, a veces nunca se sabe hasta qué punto ciertos gobernadores saquen provecho sobre el descanso o el goce de las vacaciones para lanzar alguna medida que genere polémica, genere una reacción social, digamos. Entonces, los veranos también, como punto, como un párrafo aparte, hay que tener en cuenta eso, digamos. Dejando a un lado esto, yo no veo que tengamos así una especie de diciembre bastante complicado, digamos, en general siempre genera discusión sobre cómo Argentina va a pasar el diciembre después de lo que ha sido todo el 2001, y a pesar de toda la situación que hemos estado viviendo, quizá no contempla en ese momento que puedan ocurrir hechos de saqueos o cosas por el estilo. Habrá que ver si van a continuar en los otros veranos. Claro, antes del verano está diciembre, es verdad. Hay que terminar diciembre. Bueno, pero sabiendo que hemos tenido temperaturas extremadamente altas este año, ya podemos decir que estamos en verano, sumando al hecho que, bueno, en nuestro país también no ha logrado cosechar los dólares que esperaban desde el gobierno, debido a que los cultivos, los principales cultivos del país tampoco están teniendo expectativas de poder tener buenas cosechas. Bueno, hace rato que no están teniendo buenas cosechas y las tiendas han sido mucho más reducidas, digamos, por la falta de humedad. Pero aún así, a pesar de todo este panorama de escasez de recursos económicos, por ahora no se contempla movidas fuertes al respecto. Pero también hay una cuestión a tener presente, que es lo que es el panorama completo, por ejemplo, las organizaciones sociales o los movimientos sociales que están en los barrios. Ya teniendo con una Cristina sin ser candidata, creo que también eso incide bastante sobre cómo va a reorganizarse estos movimientos sociales, digamos. ¿Decís a partir de la derechización del Frente de Todos? ¿Decís a partir del quilombete con los potenciar trabajo y la mirada hacia las organizaciones que integran el Frente? De todo eso, lo digo por todo eso. Sabemos que supuestamente va a estar todo calmo este verano con respecto al potenciar trabajo, porque, bueno, después de una concentración que hubo en el puente Pueyrredón hace unos días atrás, el gobierno puso un freno a su iniciativa y decide hacer un acuerdo con las organizaciones de no tocar los potencial trabajo hasta en el mes de febrero o marzo. O sea, esperar que pase el verano. Supuestamente va a ser un verano tranquilo con respecto a este tema en particular, pero en el arranque de 2023, donde por un lado no conviene hacerlo esto desde un punto de vista electoral, pero por el otro lado, desde el punto de vista financiero, que lo obliga el Fondo Monetario Internacional, es una disputa ahí bastante, bastante complicada, y más sabiendo que, repito, que Cristina no sea candidata y puede originar una reorganización dentro de los movimientos sociales, pensando, a ver, no digo que va a ocurrir, pero por ejemplo, que propongan un candidato propio, por ejemplo, claro, en una disputa en el Frente de Todos. No sé si esto va a ocurrir, pero, a ver, para dar un ejemplo, se sabe que se ha atentado de algún modo u otro a una figura como Juan Grabois, como candidato a presidente, y en un momento fortuito en televisión, Emilio Pérsico, que hay diferencias fuertes con Grabois, más allá de que sea dentro de la UTEP, él dice que sí, que podría bancar una candidatura de Grabois. Grabois dijo que no iba a ser candidato a presidente, y Cristina iba a ser candidata y Cristina de ser candidata a presidenta por el hecho de tener mucho una base electoral fuerte. Como ella no va a ser candidata, bueno, ahí tenemos otra cosa. Che, pero y es bueno, fuerte. Además de otras cosas que, bueno, habrá que ver. Bueno, ustedes saben cómo son los veranos. Hay muchos festivales, van a aparecer muchas figuras políticas. Claro. Ahí hay que ver hasta qué punto las fotitos pueden encaminar un poco un lado o el otro qué frentes electorales se van a ir armando para el 2023. También. Ahora, Leandro, es fuerte esto de que Grabois sea un posible candidato, ¿no? O sea, no es una noticia menor. ¿Cómo? Que es fuerte, digo, esto que estás tirando de que Grabois sea un posible candidato. No los escucho nada, chicos. Estoy muy acoplado. No, te decía que creo que es fuerte, digo, la noticia, digamos, de que Grabois sea un posible candidato, digo, con el ruido que genera eso dentro del frente de todo, ¿no? Mira, te estoy escuchando apenas, sé que mencionaste a Grabois. Lo que puedo decirles en realidad es que no hay que descartar, no sé si puede llegar a ocurrir en el verano, pero no hay que descartar que pueda ocurrir cualquier otro factor sorpresa, digamos, que se presente como candidato a presidente. Ya hay empresarios incluso que están interesados en hacer política, que vienen apareciendo algunos nombres más cautelosos, digamos. Sí hemos mencionado, por ejemplo, el actual director de Singenta, que dice Antonio Aracre, que si bien es una multinacional que se caracteriza por entregar semillas transgénicas o agroquímicos, este año tuvo la particularidad de haber funcionado como un operador de convencer algunos productores y cerealeras a vender sus granos. Incluso después, oficialmente se convirtió en una cerealera, Singenta, lo que antes era Dreyfus, Carci, Aceitera General de esa, ahora se sumó Singenta, lo cual le ha convenido como empresario poder seguir creciendo. ¿Y Schiaretti? Pero Antonio Aracre va a renunciar como presidente de Singenta en el último año, día de este año, y va a pasar a ser un operador político. ¿Para quién es? Sí, no lo sé. Él va a tratar de ensamblar a distintas figuras, tipo larretistas, albertistas, posiblemente con Juan Schiaretti, ¿por qué no? Yo te iba a decir Schiaretti. Una mirada alejada del puerto. Entonces, bueno, nunca se sabe qué nombres van a salir de ahí en más, digamos. Ayer estaba sonando Schiaretti también como nombre, ¿no? Posible. Sí, yo de Schiaretti no sé si él va a llegar a ser candidato a presidente. Me parece que le da el cuero más para ser operador también, de poder ensamblar distintas alternativas, una tercera alternativa con figuras del peronismo y el radicalismo. Ahora salió la noticia que al parecer Juan Schiaretti nuevamente se va a juntar con Facundo Manes, lo cual nos da una pauta de que por ahora su proyecto nacional se enfoca precisamente en juntarse, ya sea con Juan Manuel Urtubey, con Facundo Manes, quizás con Gerardo Morales, quien te dice con el nombre de Singenta también, algo que sea, trate de mostrarse como algo distinto, pero en cierta manera también encaminando a radicales y peronistas frustrados por el llamado dos lados de la grieta. Claro. Bueno, sería ya la consumación del matrimonio entre peronismo y radicalismo acá, por lo pronto, en nuestra provincia de Córdoba, ¿no? Sí, si Manes y Schiaretti avanzan en negociaciones. Sí, que creo que trata de replicarse a nivel provincial. Yo no recuerdo si los he mencionado sobre un rumor que habla sobre una reunión entre el próximo gobernador de Córdoba, Martín Sarchora, y el que supuestamente sería su opositor, Rodrigo de Loredo. Ajá. No comentaste nada sobre eso. Bueno, ustedes saben que hubo muchos comentarios cuando se descubrió que hubo una reunión semisecreta entre Martín Sarchora y Mauricio Macri. Bueno, que generó mucha polémica interna en el PJ, etcétera. Vos decís semisecreta porque nos enteramos. ¿Cómo? Semisecreta porque nos enteramos todos. Digo, porque se filtró la información. Ahí también. Va. Y hay un colega, Juan Manuel González, de La Voz del Interior, que en base a ese contexto comenta que también hubo una reunión entre Martín Sarchora y Rodrigo de Loredo. Sarchora le dijo a de Loredo una propuesta de generar un cambio en la historia política cordobesa, de realizar un proyecto parecido a lo que se hizo en Neuquén, a tal punto que lleva gobernando medio siglo con un mismo frente electoral, que en cierta manera consiste precisamente en eso, en ensamblar peronistas y radicales, y que por ende lo que propone, o sea, de alguna manera deshacerse de las cuestiones, de las tradiciones políticas viejas, partidarias, y crear algo nuevo. Y por ende le propuso que no solo que Scarsola sea el candidato gobernador, sino que De Loredo sea su compañero de fórmula. Seguramente Scarsola le utilizó como argumento de que si fuera su compañero de fórmula tendría más posibilidades de que fuera gobernador en el 2027, y no tanto siendo aliado de Luis Juez, porque Luis Juez ya había anunciado que él iba a ser candidato a gobernador, sí o sí, sin importar si es dentro o por fuera de Cambiemos. Lo cual, de todas maneras, De Loredo le dijo que no. A pesar de, por eso digo, en política hay que tener en cuenta esas estrategias. Lo que hace Scarsola es lo mismo que está haciendo Schiaretti, buscar la manera de ver cómo se puede desguazar a su frente opositor principal, que en este caso es Juntos por el Cambio, a nivel local, y una estrategia sería eso, de ver cómo puedes agrietar esas internas que tiene ese frente electoral, que en este momento, tanto por el lado de Schiaretti como un operador nacional, vaya a saber si como candidato a presidente o vicepresidente, en el caso de Scarsola como candidato gobernador de Córdoba, es tener de alguna manera un compañero de fórmula radical. Con De Loredo ha sido difícil, pero no se descarta que pueda ocurrir con otra figura radical. Puede ser Miriam Prunotto, que ha sido intendente de Juárez Celman, puede ser algún otro ex intendente radical, no se sabe, digamos. Pero en definitiva es eso, digamos, como que todo se contempla, el mapa electoral que conocemos, que conocíamos, por ejemplo, en el 2019, no necesariamente vaya a ser igual en el 2023, no. Sean con nombres o lo que sea. Entonces hay se deben tomar también en cuenta esas cuestiones. Y también, bueno, tener en cuenta cómo se va a armar un frente electoral, sobre todo, por ejemplo, por Javier Milei, y cómo van a resolverse también las diferencias que se tienen, por ejemplo, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, sobre todo cuando se internamente en el FIT se pusieron un poco nerviosos cuando se rumoreaba de que a lo mejor el kirchnerismo no iba a lanzar las PASO, con la venia de algunos sectores derechistas que siempre decían que las PASO generan gasto público innecesario, etcétera. Ahí te quería llevar, porque estuvo bien fuerte el debate de las PASO, y si bien es una iniciativa kirchnerista de años atrás, ya tiene casi una década, me parece, la reforma en la que se instalaron las PASO, desde el propio Frente de Todos están empezando a tirarle bombazos a las primarias que no han dado mucho, sobre todo por dentro del Frente de Todos o antes en el kirchnerismo nunca se utilizó la herramienta, la utilizó más Cambiemos, Juntos por el Cambio y sus derivados nombres, la izquierda y un montón de partidos, pero no nunca el oficialismo con el kirchnerismo adelante. En los hechos implicó generar orden en ciertos frentes electorales que no eran del oficialismo. El oficialismo, o sea, frente para la victoria, en ese entonces, tenía una perspectiva bien peronista, ¿no? Bien verticalista, donde había una manda más que daba las órdenes de cómo y evitar toda clase de exposición de internas también. Eso se resolvía de ese modo. Pero en las fases, en los hechos, ya sean para frentes derechistas como el Juntos por el Cambio, o incluso en los hechos del frente de izquierda, que en un principio los denunciaban como prescriptivas, pero después con el tiempo se vio que eso terminaba como en cierta manera saldando algunas diferencias, hasta el punto que ya quedó de desgaste, el hecho de seguir hablando de proscripción, claro. Terminó generando eso, un cierto orden en los frentes electorales. No sé si hay predisposición ahora con este tema del bombazo que dio Cristina de sacar o no las PASO, porque precisamente si se sacan las PASO, el Juntos por el Cambio no tiene realmente herramientas no tiene madurez política para saldar sus diferencias. Puertas adentro no lo pueden resolver. Claro, entonces lo resolvían con las PASO, digamos. Pero sin las PASO, que sería más una estrategia electoral, y que incluso algunos lo podrían bancar, no sé. Lo que pasa es que también esos mismos sectores se denunciaban que generaban gasto de plata innecesaria las PASO. Pero bueno, ahora que lo propone, es como que hay que ver hasta qué punto pueden soportarlo. O sea que lo podemos interpretar más como también como una estrategia política de lastimarlos, más que la evaluación de que no sirven para nada. Sí, mira, pero lo que pasa es, mira, hace semanas atrás, o más, ya pasó un mes y medio, el partido del PPS, que está dentro del PIB, ya anunció que su candidata, su fórmula presidencial, era Miriam Bregman y Nelson Vilca. ¿Y por qué hicieron eso? Por lo que estoy comentando, porque también les preocupa que saquen las PASO, porque no van a tener, digamos, porque reconoce que no hay una suficiente madurez política para saldar sus diferencias internas y poder llegar a una fórmula de consenso, digamos. Puede que lo logren, pero sus expectativas no son del todo elevadas. Entonces, bueno, estamos ante esa situación que, repito, igual no sé si van a sacar las PASO, porque funciona más como una estrategia política, pero las estrategias políticas medio que después se recalibran cuando ocurren ciertos hechos políticos de trascendencia, como es este caso de la renuncia de Cristina, que no es que sorprendió solamente a la población en general, también a sus sectores apegados a ella, digamos, que laburan con ella, que también fue de cierta manera inesperado, digamos. Entonces, bueno, muy típico de Cristina. Entonces, bueno, esa es la incertidumbre que vamos a estar padeciendo el próximo año previo a un veranito caliente. Lea, decinos yo me imagino que en tu cartita, Papá Noel, estará el pedido de madurez política para la Argentina, para los nuestros dirigentes. No, no sé, ¿qué más le agregás a la cartita? Mira, lo de madurez política, o sea, yo creo que la cartita lo pienso más a nivel económico que político, sinceramente. Hay a veces que uno se queja de que la gente vota desde el bolsillo. A mí no me parece mal eso. Porque, en cierta manera, si uno tiene a ese hambre, no contas con... ves que no te alcanza la plata para ayudar a tu familia, bueno, es evidente que el bolsillo es algo importante en nuestras vidas. Claro, y juega en el voto. Estamos en una... Sí, o sea, es como que, en cierta manera, uno espera... Bueno, para en esto que se está por cumplir para el próximo año, 40 años de democracia en Argentina, y hay toda una... y a partir de este momento global que estamos viviendo sobre surgimientos de pensamientos reaccionarios que proclaman una especie de regreso a la peor faceta de la humanidad, ya sea en forma de fascismo, o en el caso nuestro de proclamar que vuelvan dictaduras, o lo que era el modelo agroexportador en 1880, donde había prosperidad, supuestamente, etcétera, a costa de todas las condiciones laborales que eso genera. Me parece que en cierta manera se debería, de alguna manera, de discutir las propias formas de hacer política y de alguna manera poder generar búsquedas que permitan realmente alcanzar un bien común. Así que yo a Papá Noel le escribiría una cosa por el estilo y no tanto madurez política, porque a veces la madurez política implicaría, por ejemplo, que estemos a rajatabla lo que nos dicta el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Ya le hiciste la cartita vos? ¿Ya hiciste la cartita? ¿Ya la hiciste tu carta? Sí, es muy difícil explicarle a Papá Noel todo lo que... Bueno. En palabras que para... hay que explicarle un poco cómo estamos acá en Argentina, ¿viste? Pero vos tenés las herramientas, vos tenés las herramientas. Vos tenés las herramientas para explicárselo bien, digo. Sí, puede ser, pero viste cómo es Papá Noel, ¿viste? A veces... Entiendo lo que quiere. Porque... Le pedís un camión de bomberos y te trae, una bicicleta de juguete y nada, sí, es así, ¿no? Pasa. Nada, pero encima se viene con gorro, acá hace un calorón tremendo, se viene con gorro, ¿viste? Con cosas, o sea, es inentendible eso, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, tengo que explicarle despacio, hay que explicarle despacio cómo funciona todo esto, qué sé yo, pero bueno, qué sé yo. aquí en nuestro país también. Lean, te agradecemos mucho, gracias, impecable como siempre. Nada, un placer que hayas estado en este último programa del Enredando de este año 2022. Sí, bueno, ya veremos el año que viene cómo sigue. Pero nada, agradecidos de que nos hayas acompañado en este último programa. Bueno, el gusto es mío. Y bueno, pónganse protector solar. ¿Sí? Dale, dale. Te mandamos un abrazo. Buen verano. Besitos, igualmente. Gracias, Lea. Muy bien, escuchábamos a Leandro Ross, nuestro compañero y periodista cordobés aquí en el Enredando las Mañanas, que nos ilustraba un poco un panorama político, una situación... Complejo, ¿no? Y una lectura de Lea que siempre es muy picante, ¿no? Schiaretti. Peronismo y radicalismo juntos. Radicalismo en Córdoba, y peronismo. Muchacho. Wow. Es un combo explosivo, ¿eh? Ya listos para musiquita, después de esto, para procesar todo lo que dijo Lea Ross. Bien. Sí, algo como para digerir, algo que sea así como digestivo tendría que ser. Mirá, no sé, ¿tenés algo digestivo? Es el amanecer serrano con cariños para todo el territorio nacional, a través de la RNMA. A ver, quiero escuchar eso. Subí un poquito más la...